vamos a seguir disfrutando de las cosas bien hechas, pista. Bolso aliviado, muy despacito. Paso atrás poco a poco. Paso atrás. Aquí viene poquito a poco, artista. Más poco a poco.